Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Después de una ausencia y forzada de un gripón que me mantuvo afónico, regresamos el día de hoy. Como decía Fray Luis de León, ¿verdad? Decíamos ayer. Los queremos invitar a un festival que se llama Tapa Ayuda, Fundación Una Mano en el Corazón, Mister Poder. Nos invitan este próximo domingo 19 de febrero, de las 12 del día a las 5 de la tarde, en el Auditorio Municipal de Ayapango. Lleve usted tapitas, despensas, medicamento no caducado, dulces, ropa desechable o juguetes. Cuesta trabajo comentar esto, pero pues los que hemos tenido en la familia el problema del cáncer, independientemente de que es una enfermedad terrible, el confrontar el costo de los medicamentos es algo verdaderamente colosal. Un paquetito de neupogenes necesarios para la recuperación de los niños o de las personas con cáncer cuesta alrededor de $1,500 el frasquito. No se ve. Pensamos nosotros, bueno, 1,500 como sea los vamos a conseguir. Pero no, una dosis mínima es de 10 frasquitos. Y eso los papás los tienen que conseguir de un momento a otro. El gobierno pone lo principal, que son los hospitales y los médicos, excelentes médicos. Un nivel impresionante. Pero los medicamentos son verdaderamente caros. El medicamento necesario para un trasplante de médula ósea, indispensable para un niño con leucemia, cuesta más de $1,000,000. Vayamos, apoyemos y no nos volvamos insensibles ante algo tan importante. Bien, esto es La Voladora Radio, XHSA 97.3 en FM, en Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en camina, el teléfono 597-9718. 5552. En WhatsApp nos encuentran en el 5546-5459, en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, estamos en un momento... Hay quien lo llama álgido, no creo que sea álgido porque pues todos seguimos haciendo lo mismo. Estamos confrontando las gripotas de este tiempo, perdón, botón de muestra. Y ya vamos al segundo mes del año, echándole ganas. ¿Qué es lo que tenemos aquí enfrente? Tenemos un llamado, así como a la insurgencia electoral, que establecieron ayer en el Poliforum, según me comentan, pues, como es costumbre, no se llenó. Y como es costumbre, la gente que fue, de buena fe, tuvo que cooperar para pagar. ¿Por qué? Porque personajes tan conspicuos como Muñoz Ledo, como el rector Narro, como Patricia Mercado, etcétera, nunca gastan un peso de su cosecha, ¿verdad? Sobre todo Muñoz Ledo, que es bastante, bastante codo. Y hicieron un llamado a la democracia, a 20,000 cosas, un llamado para el cual, pues, uno duda mucho. Uno duda mucho por los nexos que muchos de ellos tuvieron con la delincuencia, con los nexos con el dinero mal habido y con las formas verdaderamente, pues, antidemocráticas de gobernar o de administrar este país. La mayoría de ellos son personajes verdaderamente lamentables en la historia nacional y todavía creen, todavía sienten que toda esa gente que en un determinado momento los apoyó y pues les lanzaba vítores y gritos y apoyo sobre todo periodístico, pues en realidad los quiere mucho. Yo sí, viendo ayer en el internet a Francisco Labastida Ochoa, a mi querido ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues ya arrastrando sus miserias, y dice uno, caray, ¿creen que alguien les va a creer? Piensan que verdaderamente este país está para esas cosas. Pues no. Paralelamente, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama hicieron un folletito de 12 hojas para presentarlo al público como una especie de resumen de las calamidades que pueden suceder. Sí, lo que es denominado el Plan B es aprobado. Creo yo que pensar en un Plan B es algo verdaderamente perverso. Y aquí sí quiero recordar varias memorias que nos sucedieron en estas épocas de este andar electoral, el cual no ha sido... Obviamente mi ocupación principal, pero sí, la verdad, un pasatiempo bastante caro y un pasatiempo desarrollado en favor de la gente que lo ha necesitado. Era yo joven y hubo una elección en Juchitán. Una elección que fue seguida por los medios democráticos de prensa y en la cual compitió nuestro actual embajador en Venezuela, Leopoldo de Gives Pineda, hijo del mayor de Gives, famoso porque fue y le entregó sus insignias a Díaz Ordaz en el momento más terrible de la represión del 68. Ese muchacho, hijo de un hombre valiente, compitió contra todo el poder en aquella época en Oaxaca. Una playa de intelectuales, de gente de bien, se trasladó a Juchitán a defender la democracia. Había ganado Polín, porque Polo era el papá, Polín de Gives había ganado y pues había que defender esa democracia. Destacaba lógicamente Francisco Toledo, y quien fue el cronista de ese libro, que todavía lo pueden conseguir, una memoria gráfica muy importante, esto lo escribió Carlos Monsiváis. Bien, resulta que por azares del destino, pues apoyaba yo colateralmente a lo que era la coalición de izquierda. Todavía no era un partido de izquierda definido, y esa coalición de izquierda se alió con la COSEI, la Confederación Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, COSEI, que era pues la organización política que postulaba a Polo de Gives. La represión se vino encima, hubo muchas cosas que lamentar, pero la lucha jurídica fue importante. El señor abogado en aquella época del Partido Comunista presentó un amparo ante el juez de distrito, que le fue rechazado porque se basó en las normas electorales establecidas en la Constitución. A partir de los artículos 39 en adelante, y el juez le dijo, es que el amparo solo procede contra violación de garantías individuales. Bien, pues tomamos nota de ello, y a partir de ese momento, los amparos que se presentaron en materia electoral lo fueron por violaciones de las garantías de los artículos 1, 2, 14 y 16 constitucionales, básicamente, aunque los aderezábamos con el 6 y el 9, ¿verdad? La libertad de opinión y la libertad de asociación para fines políticos. Obviamente rebotaban todos esos amparos, escudados en un criterio conocido como el criterio Vallarta, pues esgrimido por el que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siglo XIX, don Ignacio L. Vallarta, y que estableció este criterio en la época porfiriana para beneplácito y gusto de Porfirio Díaz. Es, el criterio decía que la Corte y el Poder Judicial no eran competentes en materia electoral porque no podían sustituir la voluntad popular. Es decir, solamente lo que se votaba era lo que se ganaba o lo que se perdía. Y, consecuentemente, la autoridad judicial no podía inmiscuirse en ese territorio. Pero he aquí que la historia siempre hace ver las imperfecciones humanas. Y sucedió que hubo elecciones en las cuales votó la gente, inobjetablemente. Y el gobierno tuvo necesidad de echar atrás esa votación para basarse en una decisión jurisdiccional. Fueron varios los casos en los cuales pues se actuó en contra de esa voluntad soberana que tanto proclamaba don Ignacio L. Vallarta, y comenzó a abrirse una pequeña puerta para que, por violaciones al procedimiento electoral, los ciudadanos pudieran impugnar aquellas decisiones tomadas. Bien, resultó entonces que vino la reforma en la época de Reyes Heroles, una reforma que si bien le dio entrada a los denominados partidos de oposición, que era una oposición muy controlada, podemos hablar que en ese momento de arranque el único partido oficial, y por oficial quiero decir reconocido por el poder público, era el Partido Acción Nacional. Ellos sí tenían una actitud de oposición, no así pues el Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo Toledano, que era verdaderamente un grupo de señores matraqueros. Por ahí andan varios, aunque pues son buenos amigos, no dejan de ser matraqueros. Y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hecho por el general Juan Barragán, que se supone que era aquellos veteranos de la revolución que volvían por los fueros del pueblo, veteranos que pues solamente luchaban por sus cosas. Dicen que la divisa de aquellos generales era: si son muchos, huyamos; si son pocos, prudenciemos; y si no hay nadie, pues adelante, que para morir nacimos. En fin, ese era el espectro electoral. De repente, pues ya no se pudo tapar el sol con un dedo, y hubo que legitimar a la izquierda. La izquierda que, como siempre, iba dividida, golpeada en sí misma, llena de criterios, pues, sectarios, y la mayor parte de las veces verdaderamente contrarrevolucionarios. Una izquierda lastimada por una herencia de una lucha que no le tocó, pero que aquí se tornó decisiva, y fue el enfrentamiento entre Stalin, Joseph Ilich Dugashvili, era el nombre de Stalin. Stalin quiere decir acero en ruso, y Trotsky. Eran las dos facciones Trotsky era Joseph Davidovich Bronstein, y eran las dos facciones que peleaban. Una lucha que en Rusia, que en la Unión Soviética de ese entonces, dejó millones de muertos, una purga en el ejército impresionante, y pues algo tremendo. Pero aquí fue a donde se vino a decidir. Y se decidió en Coyoacán, primero con un atentado que dirigió David Alfaro Siqueiros en contra de Trotsky, y después pues ya el golpe decisivo del asesinato cometido por Ramón Mercader, conocido militante en la persona de Trotsky, finalmente ahí muere, Leonid Davidovich Trotsky, y se quedó esa lucha hacia el interior, y fue durante años una bronca entre la gente que traía la tradición stalinista y la tradición trotskista. ¿Qué fue lo que sucedió? Que al final tuvimos un partido comunista con menos de 300 personas en toda la república, y de las cuales una buena parte pues eran exiliados españoles que vinieron aquí a pelear revanchas de lo que se inició en su patria. Teníamos también pues discusiones verdaderamente bizantinas entre una parte de aquellos que decían que el Partido Comunista debía ser un partido proletario y otros que decían que debía ser un partido de trabajadores. Luego los partidarios de la línea de masas o línea de mañas, como les pusimos varios, etcétera, etcétera. Y el pueblo, pues nada más mirando. Fue la época de, pues, un desarrollo tremendo que tuvo nuestro país, conocido como el desarrollo estabilizador en materia económica, dirigido por don Antonio Ortiz Mena y por don Rodrigo Gómez. Y en materia política vamos a encontrar al gran reformador de ese momento, que fue Jesús Reyes Heroles. No porque Jesús Reyes Heroles fuera un personaje con las mismas dotes de Espartaco o pues de cualquier liberador del mundo, no, era un abogado muy, muy, muy bon vivant, le gustaban los buenos puros, el buen whisky, y él sabía que tenía que proteger ese estilo de vida frente a lo que se podía venir como una tragedia, que era el advenimiento de un régimen proletario, ahí sí, de un régimen revolucionario, generado a partir de la influencia, básicamente, de la Revolución Cubana. ¿Qué fue lo que se buscó? Primero, la alianza con Cuba. Así como suene de chistoso, México fue el único país que defendió a Cuba en la OEA. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en contrapartida, pues Fidel Castro de inmediato cooperó y no permitió que los movimientos guerrilleros y los movimientos ideológicos tuvieran un apoyo real en Cuba, porque de inmediato eran reportados a la embajada mexicana. Este orden idílico de cosas, la visita de Kennedy a México, la Alianza para el Progreso, etcétera, etcétera, todo eso lo supo sintetizar don Jesús Reyes Heroles y fue el artífice de esa primera reforma política. Ya podía tener derecho la izquierda para entrar al Parlamento. ¿Qué sucedió de inmediato? Pues que muchos no le entraron porque eran tan comunistas y tan recalcitrantes que no podían entrar a una opción democrática porque les quitaba materia revolucionaria. Vamos a regresar en un minuto más. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? un blues, un heavy, algo progresivo, quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 9:46. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, en esos contextos se da esa reforma electoral. Muy abierta, como todos los derechos en México, pero el procedimiento se guardó para el control de las clases dominantes. En los organismos electorales, todos hechos a imagen y semejanza, o sea, votaba el presidente, que era un funcionario de gobernación, votaba el secretario, que era un funcionario de gobernación, y teníamos una proporción más o menos en este sentido de 25-27 representantes del entonces del PRI, dos representantes del PAN, un representante de la izquierda y los demás no alcanzaban nada. Las votaciones, pues, hasta el notario público que tenía voz, pero no tenía voto, pues todo mundo votaba por el PRI. Teníamos alrededor de 30 votos contra 3 en el mejor de los casos. Y ahí comprendimos el valor de sentarnos a negociar las cosas. A negociar las cosas con gente que tenía otra tradición, otra forma de ver el país, pero que definitivamente tenía la intención de que eso cambiara. De ahí en adelante, pues, nace ya el derecho electoral. Vamos a dedicar programas sobre esto, vamos a invitar gente muy, muy, muy especialista para todo este asunto, en la medida en que se pueda. Varios son funcionarios, no creo que vayan a querer, pero aún así estos micrófonos estarán abiertos. Y nace el derecho electoral. Un derecho electoral con toda la buena intención, pero con los siguientes problemas. Desde los primeros momentos de decisión del Tribunal Electoral, nosotros nos pudimos dar cuenta que era un tribunal de consigna. ¿Sí? Nos tocó defender varios asuntos, en uno en especial, en el cual, pues, se generó el foro democrático, que eran los panistas que se habían salido del PAN a raíz de la toma de poder de los que llamaban bárbaros del norte, encabezados por Vicente Fox y por Diego Fernández de Ceballos. Y los panistas tradicionales, pues nos tocó defenderlos, y paralelamente estábamos defendiendo al PRT, aquellos troscos, aquella gente de izquierda súper recalcitrante. Habían sido víctimas de una infamia, y de una infamia que tenía un problema fundamental. No habían, los consejeros electorales no habían firmado el documento por el cual se les desconocía. Teníamos, pues, el proyecto a favor, un proyecto hecho por el entonces magistrado don Francisco de la Pesa, de gratísima memoria, no por ese hecho, sino porque realmente era un abogado muy defensor de las cosas correctas. Se estaba ya votando el proyecto, que era único, y de repente llegó un enchamarrado, se metió al salón de sesiones y le entregó al entonces presidente del Tribunal Electoral, don Francisco Franco González Salas, que pues acaba de dejar de ser ministro de la Corte, le entregó un sobre, y en el sobre casualmente venía otro proyecto que de inmediatamente fue puesto a la votación, y ¿qué creen? Que ganó. Obviamente ese proyecto pues venía directamente de Gobernación. Es el momento en el que la pregunta en el aire será: ¿realmente es necesario que existe un tribunal electoral? ¿O bastaría con una sala electoral? ¿Es necesario que haya todo un andamiaje costosísimo para las elecciones? ¿O es necesario que se respete la voluntad de la gente? ¿Es necesario que los funcionarios, los altos funcionarios electorales, ganen tantísimo dinero? ¿O es mejor que se le dé esos puestos y ese dinero a gente que es la que realmente hace las elecciones? Esos muchachos que son contratados, pues, en forma eventual, y ellos son los que hacen las elecciones. Esas son las preguntas. ¿Queremos democracia electoral? Vamos a ser democráticos. Pero una lucha de poderes, y una lucha en la cual se va a enfrentar la tentación que se le presenta ahorita al régimen de revivir aquellos momentos en los que, pues, la democracia huía frente al poder. Estas anécdotas que comentamos el día de hoy se van a volver a presentar, estableciendo de nuevo un poder omnímodo, o bien vamos a proteger el salario de Lenchito Córdoba. Esa es la pregunta. ¿Realmente vamos a entrar en una época de democracia electoral? ¿O simplemente vamos a ver quién gana las vencidas? Se ha invitado a que todo mundo se ampare. Vamos a recordar aquellas épocas en las que no nos admitían los amparos. ¿Ustedes creen que una persona puede reclamar como una violación a sus derechos el hecho de que Lenchito ya no vaya a ganar tanta lana? ¿O bien creen que una persona pueda reclamar como sus derechos constitucionales la fortaleza del secretario general del Instituto Nacional Electoral? Lo dudo. Pero todo va a ser una decisión política en la cual va a pesar mucho la Corte y en la cual tenemos que opinar todos. Por mi parte es todo, les doy muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 a las 9.